Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmal en la mañana de En Línea Noticias Radio. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Buen miércoles para todos. Muy bien, muy bien. El lunes estuve, bueno, ya sabía ustedes, en la van premier de Arjona. ¿Sabe a quién estuve sentado al lado mío? Primero ahí. Yo no sabía quién era. ¿En primera fila? En primera fila, al lado, pegado a mí. Él y su novia. ¿Quién? El Pipita Benedetto. Mirá. Mirá, si no me dicen a mí quién era, yo no tenía ni idea. Le habrá pedido un autógrafo, no, le habrá hecho filmar la camiseta. No, algo. Mirá, estaba el Charro de Falco atrás. Hernán Parra, el Corcho Saldaín. ¿Quién más estaba? Hernán Bertelis estaba, el intendente de Azul. Y le saqué fotos a todos con él. ¿El amigo productor también sacó foto con él? No, el hijo. Ulises. Ulises. Bueno, después algunos colegas de Azul también, por ejemplo, que estaban allí, el caso de Tito Silva y demás. Así que bueno, le digo, bueno, tendría que haber traído un autógrafo para Smalley acá del Pipita. Pues yo no sabía ni quién era. Me dice el Corcho, me dice, el jugador de fútbol, me dice, estaba atrás del Corcho, ¿viste? Yo le digo, disculpame, le digo, ¿sos jugador de fútbol vos? Y me dice, sí, me dice el flaco. Después me enteré, me dijeron cuántos goles hizo y todas esas cosas. ¿Y a quién se le hizo también, no? No, yo no tengo idea, no sé de fútbol. Es más, el flaco se sentó al lado. Qué bárbaro. Bueno, país generoso. País generoso, y en esto de país, en esto de noticias nacionales que vos estamos dando, lo de ayer en materia económica es algo importante, lo que pasó en esto que de las cosas que está haciendo bien el gobierno, esto de reacomodar lo que sería el sistema estadístico en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, anunció algo que se venía... Yo pensé que ya lo habían arreglado. Eso. Esperaba, algo que se venía esperando, hace rato que lo venían diciendo. Y a partir de ahora, pero esto es la primera vez que pasa, lo de ayer es por primera vez en la historia de la Argentina, Jorge. Ah, bueno. ¿Por qué te digo? Porque lo de ayer fue un IPC nacional. Es decir, un índice de precio al consumidor nacional. ¿Por qué? Porque antes el índice de inflación que nosotros usábamos en materia económica para los números, para la economía, para los análisis, para todo, en realidad se lo medía solamente en capital y conurbano, no en el interior. Por eso que después cada provincia tenía su INDEC propio, por llamarlo de alguna forma. Claro. Bueno, ahora el INDEC sacó el nacional. Se mide en 39 centros de todo el país, centros urbanos representativos. La realidad es que marcó un 1,2, es decir, que la inflación en el mes de junio fue un 1,2, con recreación y cultura que subieron un 2,3, vivienda un 1,8, salud un 1,5, entre las principales alzas, te diría. Lo sorprendente, el dato de ayer, es que el dato está un poquito por debajo de lo que vienen marcando los centros urbanos más representativos. Vuelvo a decir, el índice de Capital Federal estuvo en el 1,4%, el índice conurbano en el 1,3%, 1,3% también para el índice Congreso. Sí, no pudimos tener el dato de San Luis, pero bueno, la realidad es que un número que al gobierno le cayó bien, un número que el gobierno lo celebró. Dicen que de esta forma se continúa con el proceso de desinflación mirando hacia adelante, aunque ya todas las expectativas es que el número de julio sea bastante más alto, pero este índice trajo algunas cosas como para hablar. Más alto que el 1,2. Sí, por supuesto. Ajá. Y vamos a hablar de sobra. Ah, bien. Bueno, este número va a ser indudablemente el número que de aquí en más se va a usar. Tanto en materias oficial, cuando digo oficial me refiero al Ministerio de Economía, Banco Central, ¿no? Sí. Como en distintos otros sectores, para hacer el número de referencia, ajá, como decíamos recién, ajá, para los distintos cálculos matemáticos y económicos. Bien. Como te decía también, es un número que trajo una cierta confianza, porque si bien es un número... pero por debajo de lo que estaban dando otros sectores, está ahí cerca, no era como antes que era un tercio o la mitad, ¿no? Claro. Todos estamos hablando y lo que marcó también el número de ayer es lo que se llama la inflación núcleo. La inflación núcleo es la que no considera los precios estacionales y los precios regulados. Es decir, de todos los productos que se miden, aquellos que tienen regulación de precios se los saca y aquellos que son estacionales por cuestiones climáticas se las saca también. Bueno, es por segundo mes consecutivo que la inflación núcleo dio por debajo de la inflación común. A pesar de todo esto, el acumulado en estos primeros seis meses del año, estamos teniendo un 11,8 de inflación. Con esto, ¿qué te quiero decir, Jorge? Que se confirma lo que venimos diciendo hace rato. Al 17 no vamos a llegar ni por casualidad. No, sí, sí, sí. Que quede claro. Sí, sí, ¿sí? Sí. Mantenemos el pronóstico del 25, más cuando vos tenés en cuenta que para julio ya tenés aumento en nafta, tenés aumento de prepagas, tenés algunos convenios que estaban faltando, tenés aumento de cigarrillos, entonces hay un montón de cosas que te van a influir en la inflación de junio. ¿Está? De julio, mejor dicho. Entonces, eso va a hacer que sea alta de por sí. Sin contar otras cosas, que es lo que también va a influir en vacaciones. Salir, la inflación. El tema de las vacaciones. Salir de vacaciones, los primeros números que hemos podido acceder, vacaciones ahora, vacaciones de invierno. Sí, recordemos que ya empiezan la semana que viene. Hay gente que ya está de vacaciones, ¿eh? Hay gente que ya está de vacaciones, pero las vacaciones de invierno... ¿Sabes los amigos que tengo en Miami? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Me parece muy bien. Pero volvemos a la misma. Bueno, que me entero porque me tiran un WhatsApp, viste, con la fotito. ¿Qué hace? Trae alfajores. Salir de vacaciones este invierno va a ser un 24% más caro que el año pasado. Ajá. Más caro, ¿eh? El aumento de precio interanual se ubica por encima de la inflación del periodo, es decir, muy por arriba de la inflación, con lo cual va a empujar más la inflación del mes de julio. Este aumento promedio fue estimado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, que hizo un relevamiento en hoteles, empresas de transporte, restaurantes y esparcimientos. Si lo miramos, este número que lo viene siguiendo hace rato, este observatorio, de hace dos años atrás, el tema vacacional viene aumentando un 70% comparado a hace dos años atrás. Ajá. Y obviamente el documento habla que en general, hay una caída en el poder adquisitivo de la gente, hay una incertidumbre laboral en la Argentina, con lo cual hay una actitud conservadora en muchas familias a la hora de decidir salir de vacaciones de invierno. Mientras que precisamente los sectores de mayor poder adquisitivo, lo que se ve es que como el dólar, si bien subió un poco, sigue estando medianamente barato, por llamarlo de alguna forma, y esto está haciendo que las personas de mayor poder adquisitivo, sus vacaciones sean en el exterior. ¿Sí? Entonces vamos a tener una vez más Miami, vamos a tener una vez más Chile para ir a hacer compras, vamos a tener más una vez más Paraguay para ir a hacer compras, y por qué no, alguno va a venir medio bronceado que se va al norte de Brasil, por ejemplo. Claro. Para que quede claro. Por ejemplo. En ese contexto, se dio una noticia, que la cantidad de usuarios de micros del ARCO... dijo 24% más caro. 24,4% más caro en la primera medición. Claro, bueno. Pero no en dólares. No, en pesos. En pesos. Bien. En pesos. Los paquetes en dólares son siempre iguales, Jorge. Sí, por eso le digo. No, digo a ver si teníamos por ahí inflación en dólares, ¿no? Por eso, o sea, a ver, supongamos un paquete al Caribe... está en torno de los $2,000. $2,000 a 16 o $2,000 a 25. Ahí es donde se nos hace más caro a nosotros, cuando tenemos que pagarlo en pesos. ¿Sí? En ese contexto, la cantidad de usuarios de micros de larga distancia entre el 2011 y el 16 se cayó un 37%. ¿Quién dijo esto? El Ministerio de Transporte de la Nación, ¿eh? En el contexto donde los micros vienen, o sea, no solamente pierden clientes, por decirlo de alguna forma, sino que también se le quitó los subsidios. Especialmente uno de los subsidios, el gasoil. Entonces, el sector, pues, pudimos hablar con algunos, desde la Cámara de Transporte de Larga Distancia, dijeron que el sector está comprometido. En lo que va del 2017, si bien a hoy no tienen cifras oficiales, se estima que la reducción de pasajeros está cerca del 9% más. Uh-huh. ¿Sí? Estas son proyecciones que hacen las mismas cámaras de pasajeros. Uh-huh. Y a su vez están muy a la expectativa, vamos a llamarlo así, para ver qué va a pasar con el tema de la aparición de las empresas aéreas de bajo costo, uh-huh, las famosas low cost. Sí, sí, sí. Entonces dice, eso puede ser un golpe, no te digo mortal, pero sí un golpe terminal para muchas empresas de transporte de micro y larga distancia en Argentina. Bueno, después tengo un mensaje para ustedes. Bien. Acá. Y en esto de que datos de que sube y baja en Argentina, el consumo de carne vacuna por habitante cayó un 2,8% en junio respecto al mismo mes del año pasado. Alcanzó los 55,8 kilos, es decir, 14 kilos menos que el récord alcanzado en el 2009. Uh-huh. Estas cifras las dio la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, SICRA, uh-huh, arroja estos guarismos, ¿sí?, y mostró respecto a hace un año atrás una caída de un 2,8%. Uh-huh. Entonces, indudablemente, esto que nos está diciendo, que el poder adquisitivo no solamente se está sintiendo en algunos sectores, como es el micro y larga distancia, sino que se está sintiendo en el plato también. Bien. Y en algunos casos, como para llevar algo, no solamente se trata de ir a... el informe lo que dice, los que siguen consumiendo carne de vaca, uh-huh, consumen cortes más económicos. Es cierto eso. ¿Sí? Y otros directamente reemplazan la carne vacuna por carne de pollo, carne de cerdo. Bien. La de pollo se está consumiendo un montón. Sí. ¿Eh? Uno lo ve en la ciudad. ¿No se ha dado cuenta usted? ¿Por? La cantidad de... Adelante, sí. De negocios de venta. De venta de pollo que hay. De pollo, sí, que sí, hay. Sí. 3 kilos de patamuslo, sí, por tanta guita. Sí. 2 kilos de milanesa por tanta, sí, plata. Alitas por tanto. Las alitas. Las, sí, promociones. Sí, sí, sí, sí. Lo ve en la ciudad eso. Bueno, pero tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque el mismo ente que te está diciendo esto, también te dijo que estaba también avisó que subía la producción, no sé si me entendés. Claro. Sí, entonces, si bien sube por ahí la producción cárnica, el consumo de los argentinos baja. Claro, claro. Sí, entonces vos me decís, ¿a dónde va? Afuera. Exacto. Bueno, o sea, en materia de carne de cerdo acá... hace años que, desde que la expresidenta recomendó, ¿se acuerda? Afrodisíaca. Claro. Era afrodisíaca. La casiana, por ejemplo, vende carne de cerdo. Pero bueno, uno, pero fuera de broma, antes ni, y no hace muchos años, ni se imaginaba que una carnicería, por ejemplo, de venta de carne de cerdo iba a tener la circulación que tiene, por ejemplo, la carnicería de la casiana. Exacto. ¿No? Uno va ahí y ve todos los días mucha gente comprando y consumiendo carne de cerdo, ¿ok? También mucho más barata. Que es mucho más barata que la carne de vaca. Que la carne de vaca. En ese contexto de datos económicos buenos, malos, de esos señales de brotes verdes, que por ahí no son tanto, pero y señales rojas por otro lado, uh-huh, desde el año 2016, ¿sí?, que fue un año de muy planchado en materia económica en general, uh-huh, los primeros 6 meses de este 2017 muestran una tendencia positiva en las ventas, con una recuperación del 13%, ¿de qué? De autos usados. Mira vos. En los primeros 6 meses del 2016 contra el 2017, te vuelvo a decir, creció un 13%, se pasaron de 715.000 autos a 811.000. Cuando salimos a preguntar a gente del sector, nos dice, mira, lo que pasa es que los autos no subieron en relación con la inflación. Claro. Subieron mucho menos. Con lo cual, a eso agregale que la producción de 0 kilómetros se planchó un poquito, que tenés mucho tiempo de espera para tener el 0 kilómetro, la brecha entre un 0 kilómetro y un usado seminuevo se volvió a agrandar. Uh-huh. ¿Sí? El usado seminuevo es el usado de 1 o 2 años para atrás. Uh-huh. Entonces, si vos tenés que el usado ese te sale casi lo mismo que un 0 kilómetro, te compras el 0 kilómetro, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, entonces, eso estaba explicando por qué subieron los patentamientos de autos usados en la República Argentina. Uh-huh. El Gol, el más patentado en autos usados. ¿Eh? Uh-huh. Le sigue el Clio, le sigue el Fiesta y le sigue la Toyota Hilux. Esos son los primeros lugares. Bien, Pero bueno, esa es una noticia buena. Bien. ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿Querés ir al la pregunta del oyente? A la pregunta del oyente. Bueno, está muy bueno lo que nos plantea acá nuestro querido amigo a través de WhatsApp, al 15-62-18-66. Buen día, Jorge y Esmale. Los otros días dijiste que la construcción había subido un 10%. Hace 9 años que estoy en forma directa en este rubro, y se está rompiendo récord de menos venta de materiales graníticos para la construcción. Sí, nosotros decíamos que adentro de la construcción lo que tenemos es la obra pública, que es la que está empujando. Está bien. ¿Cómo miden eso? Nos pregunta acá. De vender un promedio de 50 toneladas por día, pasó a 100 toneladas por quincena. A particulares ni hablar, a corralones y bloqueras, dice el amigo que se dedica a transportar precisamente. Sí. A ver, hay números que lo están reafirmando, que digo, la semana pasada se dio a conocer las ventas de insumos para la construcción, donde registró un alza, pero si vos mirás, lo que registró el alza es asfalto, el hormigón, el hierro grueso que se usa precisamente en el asfalto, ¿sí? Y todo lo que sería el insumo para construcción privada no se mueve. Claro. Entonces, hoy, cuando te dan el número de la construcción de manera global, hay un pequeño crecimiento, pero empujado básicamente y nada más que por la obra pública. Sí, y de asfalto. Y obra pública, lo que yo decía, y obra pública que básicamente tiene que ver con la vereda, ruta, sí, la vereda, puente... ¿no? Sí, eso. Sí, con todo eso que no se fabrica acá. Exacto. Por eso lo puede ver uno viajando a Buenos Aires, lo puede ver que está pasando, digamos, ¿no? Que están arreglando, en el caso de la ruta 226, el tramo largo, algún tramo de la ruta 3, etcétera. Pues eso, esto, a ver, el número también el gobierno tomó como un dato bueno. Ya estamos transcurriendo el segundo semestre que está llegando con un año de atraso, ¿no? Y sectores como algo del sector energético, algo del sector agropecuario y algo del sector de construcción en la obra pública son los primeros que estarían mostrando como la salida, para que se entienda, de la economía. Yo no sé si van a llegar a traccionar a todo, ese es el tema. Claro. Esa es la realidad. Está bien. ¿Cómo venimos? Muy bien. Bueno, datos rapiditos o datos que para mí son importantes y pasaron sin pena ni gloria. El Banco Central estableció nuevos parámetros para autorizar a los bancos a tomar deuda de los gobiernos locales. Ajá. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? De las provincias. El objeto es de ponerle límites más estrictos, ¿sí?, al sector público provincial. Esto fue dado a conocer por la comunicación A6270 del Banco Central, que indica normativas sobre el financiamiento del sector público y los capitales mínimos. La pregunta que nos hacemos cuando leímos esto, ¿que ya se empezaron a dar cuenta que esto que veníamos diciendo, que estamos llegando al límite de endeudamiento? ¿Entonces le ponen límite a las provincias para endeudarse, para que no se endeude mucho? ¿Sí? Entonces, si es así, me parece muy bien. En este contexto que tenemos de datos buenos y datos malos, escucha este número, Jorge. A ver. Las ventas de frutas y verduras en el mercado central, cayeron entre un 35 y un 40% en lo que va de este año con respecto al año pasado. Esta es una estimación de Comafru, ¿sí?, la cámara que agrupa a los vendedores de fruta y verduras, ¿sí?, que nuclea a los mayoristas frutihortícolas que trabajan en el mercado central. Y cuando empezamos a preguntar, ¿qué nos dicen? Que las ventas están estancadas, no vemos perspectiva de un repunte, te dicen. Ajá. Estamos más que alarmados, porque esta situación se da a pesar de que los precios mayoristas sí están bajos, a niveles de 2 años atrás, te dicen eso. Ajá. Sí, te vuelvo a decir, estamos hablando de centros y estamos hablando de cámaras que agrupan los vendedores, ¿no? En un momento explican que las verdulerías que se abastecen en el mercado central y los supermercados que se abastecen en el mercado central tienen la posibilidad de remarcar la mercadería, de mantener los precios más actualizados, pero en el mercado mayorista no es así y eso retrasa la recuperación. En volumen, hay menos venta, pero me llamó muy poderosamente, el número, ¿sí? O sea, no solamente estamos consumiendo menos carne vacuna, sino también estamos consumiendo menos fruta y menos verdura. Ajá. Así es simple. Eso bien. Es lo que están mostrando los números. Bien. ¿Cómo andamos? Bien, ya estamos, ¿eh? Bueno. ¿Cómo vos digas? No, usted tiene un temita más. Sí, ya hablamos del aumento en las, ¿cómo se llama? En las vacaciones. Uh-huh. Pero hoy hubo un estudio que se dio en la provincia de Buenos Aires, un estudio sobre percepciones de la economía, básicamente apuntado a de cara a las elecciones legislativas, ¿no? Uh-huh. Pero en materia económica había algunas preguntas, y ese estudio en la provincia de Buenos Aires marcó que el 61% de los bonaerenses que fue al supermercado compró solamente algo de lo que tenía planificado. En tanto, el 18% de los que se les preguntó se llevó de la góndola todo lo que se propuso comprar. ¿Sí? Esto lo hace normalmente la Universidad Abierta Interamericana, este tipo de relevamientos. Y en ese relevamiento también, ¿qué mostró? Que el 74% de los encuestados modificó los hábitos de compra y solamente el 10% de las bonaerenses no cambió los hábitos de compra. ¿Por qué tiro esto? Porque hoy es miércoles, Jorge. Hoy es el segundo miércoles del mes. Hoy es el segundo miércoles donde va a haber esta locura compradora del 50%. Sí. ¿Te recordás hace un mes atrás? Cuando hace un mes atrás yo dije, guarda con las trampitas, el 1500 límite por tarjeta de devolución. Bueno, le dieron una vueltita de tuerca y no se lo dicen a nadie, la letra chica. A ver, la letra chica que dice. Sí, sigue siendo el límite 1500. Sí. Pero ahora ya no es por tarjeta. ¿Cómo es? Por persona. Ah, por persona. Entonces, si vos tenés tarjeta de débito y tarjeta de crédito, es 1500 con las dos sumadas. No en cada una. Mira vos. ¿Está? Cosa que era distinta. Porque ¿qué pasaba? Vos tenías cuatro tarjetas Visa y... Vos tenías cuatro tarjetas del Banco Provincia. Claro. ¿Sí? Ponele débito y crédito. Vamos con dos, con los comunes. Sí. Vos tenés cuenta en Banco Provincia y vos tenías la de débito y la de crédito. Sí. Podías hacer una compra de 3.000 con la de crédito y te devolvían 1.500. Claro. Y hacías una compra de 3.000 con la de débito y te devolvían 1.500. Claro. Si tu mujer tiene una adicional... Y si tu mujer tiene un tradicional, hacía una compra de 3.000 y te volvían 1.500. Claro. Ahora es por titular de la cuenta, señores. Ah, mira vos. Entonces guarda con las trampitas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el viernes, Jorge. Nos vemos el viernes. Gabriel Esmal, en la columna económica en Línea Noticias Radio 89.5 del Sol.